2183. Mis recuerdos no me pertenecen. No es que no me pertenezcan porque no sean mis propios recuerdos, es que no tengo los derechos sobre ellos. No creo que pueda admitir esta cláusula. Quiero trabajar, pero es un precio demasiado grande por no ser otro beneficiario del subsidio. Me llamo Ulan Basari. Soy uno de los pocos trabajadores que quedan en Lisbean, en la comarca occidental de la Unión Euroasiática. Seguramente pensáis que si trabajo es porque soy uno de esos enganchados al préstamo de pieles, que es la única forma que encuentro de pagármelo. Pero trabajaba, porque creía que podía ascender y aspirar a más que a un techo y a comida. Sí, bueno, desde la guerra la genovacunación también es gratuita. Pero eso solo le importa a los firmantes del tratado. Si no quieres tener hijos libremente o que la especie evolucione, eso solo es un pinchazo que te lleva para tener la fiesta en paz. La salud está asegurada, las necesidades mínimas cubiertas. Y aún así, no me parece suficiente. Considero que vivir de mamá junta directiva es el acto de vagueza definitivo. El trabajo dignifica al hombre. Ningún democrapitalista que se precie se limitaría a vivir del subsidio. Pero la meminfección de los años 40 ha jodido este emporio y la gente ya no aprecia el trabajo. Puede que suene a viejo gruñón, pero no aguanto a los dichosos antiludistas ni a los hedonistas. Tal vez debería mudarme a Europa, pero no sé si toleraría mis huesos el viaje espacial. He oído que el emporio que controla el hemisferio norte emplea preferiblemente mano de obra humana. Algún jovenzuelo me ha comentado horrorizado que emiten en la red antiméméticos para evitar infecciones de opinión que pueden desestabilizar el emporio. Sí, puede que allí pueda ser feliz. En un sitio donde no me pidan derechos sobre mis recuerdos para poder trabajar. Que jodan al secretismo, dejarlo todo atrás. Pero este viejo cuerpo no lo aguantaría. Creo que venderé esta piel y me enviaré allí. Sí, que jodan también a los biopuristas. Puede que mi cuerpo sea viejo, pero yo aún soy demasiado joven para asilarme en una realidad simulada.